Bienvenidos al primer programa de Lingua Franca Radio, un nuevo espacio dirigido a romper las barreras que nos impiden comunicarnos libremente. En el programa de hoy comenzaremos con una breve presentación del proyecto en la que explicaremos cómo y por qué surge esta iniciativa radiofónica. Más tarde contaremos con la compañía de dos miembros de la Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados que nos explicarán en qué consiste su proyecto y la situación que se vive en este tipo de centros. Por último, comentaremos brevemente el libro De tanta rabia, tanto cariño, de Enrique Martínez Reguera. El mundo nos hunde. Nos toca vivir aquí, en un sitio en el que se nos roba la vida desde que nacemos. Nos educaron para obedecer y trabajar, y obedientes, trabajamos para consumir el tiempo que nos queda libre. Conocemos las reglas del dinero y la competición en la que caemos sin saber ni elegir por qué. Así, olvidamos quiénes estaban a nuestro lado y qué decían. Se nos ha olvidado cómo comunicarnos libremente. Hace tiempo que dormimos. Nos hemos acostumbrado y no vemos cómo o de dónde pudiera surgir una chispa que iluminase el camino para despertar, para incidir realmente en aquello que sabemos que no funciona. Cuando la comunicación no existe, ni siquiera dentro de las lenguas comunes, es necesario romper las barreras que la impiden. Lingua franca es una lengua utilizada para entenderse entre gentes diferentes, de diferentes lenguas o culturas, pero que aún así quieren y necesitan comunicarse, más allá de fronteras físicas y psicológicas. Los problemas e injusticias que nos rodean son casi siempre más complejos de lo que pudiera parecer. Y criticarlos y proponer alternativas ha de pasar por un profundo proceso de reflexión, conocimiento y debate, de una manera seria. Por ello, no solo propugnamos una vida distinta, sino que luchamos de una manera distinta, que no repita los fallos que nos han llevado hasta este punto. Sin representantes. Sin líderes ni mitos, todos y cada uno por igual, pero sin anular al individuo en los laberintos de la comunidad. Creemos en la afinidad y el interés, en el esfuerzo constante y el compromiso, en la diversión que destruye las relaciones interesadas. En una sociedad en la que los medios dictan la verdad, de saturación informativa, de manipulación, de puro y duro negocio, de pretendida objetividad, no basta con renunciar a los medios de comunicación masivos. Creemos que debemos plantear nuestros propios medios, con todo aquello de lo que dispongamos. Por todo esto, en Lingua Franca, analizaremos y pondremos en duda todo lo que creemos que falla en esta sociedad. Hablaremos con las personas y proyectos que han decidido emprender este camino y reflexionaremos con todos vosotros de manera seria y tranquila para enfrentarnos a aquello que nos convierte en esclavos, contra todo aquello que no nos deja ser libres. empezamos. Lingua Franca. Radio de Acción Directa. Miseria, tan solo quiere algo para comer. ¿A quién se acuerda de esos chicos, esas chicas olvidadas que en los centros de menores su vida son silenciadas? ¿Qué será de su mañana? ¿A quién se acuerda de esos chicos, esas chicas olvidadas que en los centros de menores son silenciadas? ¿Qué será de su mañana? ¿Qué será? Ahora tiene 18, nunca cambió de celda. Pues si sigue reincidiendo, ampliamos la condena. Yo me pregunto, ¿cómo se puede ser tan cruel? Centros de menores son también cárceles. ¿A quién se acuerda de esos chicos, esas chicas olvidadas que en los centros de menores su vida son silenciadas? ¿Qué será de su mañana? ¿Qué será? ¿A quién se acuerda de esos chicos, chicas olvidadas que en los centros de menores su vida son silenciadas? ¿Será de su mañana? La Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados surge hace más o menos un año, cuando un integrante de la Asamblea es testigo de lo que ocurre dentro del centro de La Jarosa Tetuán, perteneciente a la Fundación Obelén, lo que impulsa a ciertas personas a coordinarse. Actualmente la Asamblea está en periodo de planificación, realmente están haciendo. Como grupo coordinado contra los centros de menores, saben que tienen mucha responsabilidad en cuanto a la transmisión de información y difusión de conocimientos acerca de todo el entramado de centros de menores, la ley del menor y la actuación y apoyo hacia los chavales. Son gente solidaria que por lo general no posee el título de educador, aunque hay quien tiene contacto con la educación social o quien ha trabajado como educador anteriormente. La organización es asamblearia y horizontal, lo cual quiere decir que toman las decisiones en asambleas con la participación de todos y que no funcionan jerárquicamente. De momento hay propuestas de repartición de tareas por comisiones, pues el tema de los menores es bastante amplio. Realizan charlas informativas de la situación en los centros de menores y pequeñas concentraciones con objetivo de presionar a fundaciones. Actualmente venían desarrollando una campaña contra Ibercaja como empresa banco que financia la Fundación Obelén y, por tanto, su tortura. Bueno, pues aquí tenemos con nosotros a Fernando y a Marta, que son dos compañeros de la Asamblea contra los Centros Cerrados de Menores. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola. Hola. Y bueno, ¿tenéis algo que añadir a modo de presentación? Pues primero decir que de lo que vayamos a hablar, pues que van a ser impresiones de dos personas que pertenecemos a la Asamblea, pero que no es la opinión conjunta, que esta aún no está completamente determinada. Y decir que actualmente nos encontramos en un proceso de reflexión, que nos estamos replanteando las cosas en la Asamblea, estamos intentando marcar objetivos concretos, valorando aciertos, errores y valorando también la fuerza real con la que contamos, ¿no? Y también decir que aunque a estos centros se les llamen reeducativos, de reinserción o psicosociales, que para nosotros no son más que cárceles, que así las consideramos y así lo vamos a denominar. Muy bien. Y bueno, entrando un poco ya en materia, ¿podéis decirnos cuáles eran vuestros objetivos o vuestras metas cuando empezasteis con el proyecto y si esto ha cambiado a día de hoy? Pues como habéis explicado, esta organización surge como intento de reacción a lo que estaba sucediendo en el centro de La Jarosa, en Tetuán. Y fue una movida que nació por la contemplación del maltrato que allí había. Y el objetivo principal que se marcó la Asamblea fue enfrentarse a este centro. Y cerraron este centro, o sea, que bien. A partir de aquí se empezaron a hacer bastantes cosas sin plantearse nada como objetivo, pero lo que veíamos necesario era actuar. Quizá a lo mejor hubiera sido sentar unas bases y plantear unos objetivos precisos para poder avanzar por un determinado camino, pero no lo hicimos y lo estamos haciendo ahora. Y eso, pues intentar abarcarlo todo al final no lleva a nada, por eso nos estamos replanteando todo. ¿Y qué es exactamente lo que la Asamblea critica? Hacemos una crítica global del sistema y, por tanto, al sistema penitenciario, que es consecuencia de este. Los centros de menores, al igual que las cárceles de mayores, son solo parches para ocultar la miseria que genera el sistema y grandes negocios que se enriquecen encerrando y torturando. En ocasiones habéis recibido críticas por parte de personas relacionadas con el ámbito de la educación. Se os ha recriminado, por ejemplo, el que dirijáis una crítica generalizada a las prácticas que se llevan a cabo en estos centros, abusando de los apelativos de tortura, maltrato, etcétera, o el que metáis en el mismo saco a todos los centros y a todos los profesionales. ¿Cuál es vuestra postura ante estas críticas? ¿Tenéis algo que decir? Pues primero, para nosotros las prácticas que llevan a cabo estos centros nos parecen destructivas. Y decir también que nosotros no nos inventamos nada, que partimos, que aunque no hayamos estado todos en centros de menores, que partimos de lo que nos han contado trabajadores, chavales, que han estado en presos o trabajando ahí, claro. Y que yo que sé, unos centros pueden dar mejor o peor trato, pero esto no quiere decir que nos parezca correcta su existencia. Que si generalizamos nuestra crítica es porque creemos que la privación de la libertad de cualquier persona es una tortura en sí misma y esta privación está intrínseca en estos centros, claro. Creemos que un gran número de críticas que vienen hacia nosotros pues vienen de parte de trabajadores que se han acabado convenciendo de que lo que hacen realmente es terapéutico y saludable para los chavales. Que se puede pensar también que lo que cuentan los chavales es exagerado o que está manipulado por nosotros, vale, pero también muchas prácticas que se llevan a cabo abiertamente, que no se niegan, también nos parecen absolutamente destructivos. Estas son, por ejemplo, la medicación forzosa o inducida de prácticamente la totalidad de los menores, el aislamiento o los registros que se realizan cada vez que los chavales entran o salen del centro. También aclarar que en muchas ocasiones estos cacheos se realizan con el menor desnudo, que se le obliga a hacer sentadillas y, vamos, que es una salvajada. También creemos que quien critica tiene una visión de la educación basada en el miedo, en la mera transmisión de conocimientos académicos y de adaptación a una sociedad cuyo funcionamiento, en nuestra opinión, falla de base. Pues que partimos de una diferencia de educaciones, que para nosotros la educación podría ser pues ayudar al desarrollo de una persona libre, creciendo junto a ella y buscando el enriquecimiento mutuo. Y encontramos su modelo de educación, que es coger a una persona sin formar, obligarla directa o indirectamente a pensar, a ser como nosotros. Es una relación de mandar, obedecer, que pues eso se logra a través de acción-reacción, usando el castigo, no se tienen en cuenta las individualidades y vamos, que esto ayuda a mantener una sociedad alienante y obediente. Bueno, y como decías, una de las críticas que normalmente reciben estos centros es que tras la imagen de una reeducación y apoyo encaminado a la reinserción en la sociedad, encontramos al final un mero elemento de castigo y de aislamiento como eje fundamental. De hecho, los casos de reincidencia son significativos y muchos chavales vuelven a ingresar en los centros al poco tiempo de su puesta en libertad. ¿Podéis comentar un poco esto? Sí, lo primero que tendríamos que plantearnos es en qué sociedad se pretende reinsertar a alguien encerrándole. Y luego lo de la reincidencia, en realidad la mayoría de estos chavales no han hecho nada. Reinciden en la pobreza o en que están desatendidos o en que no tienen oportunidades. Y esto trae consecuencias que son muy molestas para la sociedad. Y la vuelta puede ser por varios motivos. Nosotros pensamos que el primero es porque les encierran cuando están desarrollándose y encerrándonos enseña a vivir en sociedad. Y menos con los métodos que se usan en estos centros, que son muy lógicos. Y entonces muchas veces el niño sale del centro y no sabe vivir fuera, porque en realidad le han enseñado a vivir dentro, ¿sabes? Se sabe manejar, sabe cómo conseguir privilegios, cómo hacer para que no le castiguen, pero en ese sentido tienen un control que te cagas, pero en el resto no, porque no les han enseñado a desarrollarse fuera. Y bueno, el desarrollo psicológico en esta edad, que es súper importante, el desarrollo psicológico que hay dentro de un centro así es horrible, ¿sabes? O sea, es nulo. Bueno, entonces esto. Entonces, cuando salen, muchas veces no se saben manejar fuera y a lo mejor inconscientemente buscan volver a entrar porque dentro ya tienen un control ahí brutal. Entonces, porque en estos centros lo que importa es que obedezcan. Entonces, una vez que tienen cogido el punto de obedecer y saber cómo hacerlo, pues yo creo que por eso pueden querer entrar, porque ahí sí se saben manejar. Y luego también es importante que metiéndoles aquí las carencias afectivas y el desarraigo que sufren es brutal. Entonces, lo mismo, salen fuera y no se saben manejar. Por ejemplo, pierden el contacto con todos sus amigos, con su familia. Y no se saben manejar. Y también afectivamente, por ejemplo, dentro de estos centros no se pueden ni abrazar, ni besar, no pueden hablar en grupos de más de dos. Entonces, lo mismo, salen fuera y no han desarrollado en ese sentido nada. Entonces, no se saben manejar y yo creo que por eso quieren volver a entrar. Bueno, no quieren, sino que inconscientemente yo creo que lo buscan un poco. Sí, un poco buscando, como decías, a lo mejor a los compañeros también, que es con gente con la que ha vivido los mismos problemas. Y que al final tienen una cercanía con los otros chavales que ni siquiera tienen fuera. Y claro, no, y que realmente fuera no se saben manejar, que les han metido ahí porque tienen un problema, un problemón, y les meten ahí y les enseñan a manejarse dentro. Entonces fuera siguen sin saber manejarse y dentro acaban aprendiendo a manejarse. Entonces. Ya. Y bueno, ¿y cómo son los centros por dentro? Pues yo nunca he estado en un centro por dentro, pero bueno, que la arquitectura que dice mucho de ellos, que siempre se ha usado la arquitectura y el decorado para generar en las personas presas determinadas sensaciones, ¿no? Que muchas veces se disimula y otras es evidente. Por ejemplo, el centro de Melones de los Rosales, que se encuentra en la cárcel de Carabanchel, en el propio recinto de la cárcel, vamos, que es un canteo. Que lo más habitual es encontrarse una estructura de bloque, dividida en módulos en los que se separa a los chavales según el comportamiento que tienen o el delito que han cometido, ¿no? Y pues también para ver cómo son los centros un poco por dentro, también ver un poco cómo la situación de los chavales, ¿no? Que las camas de los chavales, por ejemplo, están ancladas al suelo multitud de veces, que absolutamente en todas las ventanas hay rejas o sistemas similares, ¿no? Huequecillos por donde respiran, ¿no? Los educadores poseen las llaves de las puertas, las ventanas. El castigo más habitual es cerrar sus ventanas para impedir su comunicación, ¿no? Porque ellos suelen comunicarse entre ventanas. Esto también imposibilita la ventilación y es bastante asqueroso. Pues las puertas siempre permanecen cerradas, solo pueden ser abiertas por los educadores, de manera que si un chaval quiere salir al baño tiene que tocar un timbre. El problema es cuando el chaval quiere ir de madrugada al baño. También en cuanto a privacidad, los chavales no pueden tener libros, no pueden tener música, no pueden tener juegos. Normalmente se les hace un inventario de los pocos objetos que poseen Y aparte de esta privacidad nula que le suelen realizar registro de sorpresa, pues también hablar de las prácticas de aislamiento, que muchas veces son en sus propios cuartos y otras en cuartos específicos que les dan el nombre de aulas de separación de grupo. No son más que algunos habitáculos vacíos y que no tienen ventilación. Que también es un canteo encontrarse con algunas que están acolchadas, pintadas de negro, sin luz. Y en cuanto al aislamiento, pues funciona más o menos encerrando al chaval hasta 24 horas y según nos cuenta algún chaval, pues es habitual que les dejen salir de minuto, respirar, estirar un poco las piernas y les vuelven a introducir. Así prolongan su aislamiento y vamos, que es que para nosotros esto es una animalada. Y también decir que muchos de estos centros funcionan en base a lo que ellos llaman objetivos. Objetivos basados, pues eso, en aspectos como la obediencia, la aceptación de la disciplina, ¿no? Pues eso, cuando el menor entra a parte de cero, carece de todo derecho básico. O sea, si su comportamiento es bueno, poco a poco va adquiriendo derechos. También decir que para ellos ese buen comportamiento pues se basa en absurdeces como comerse absolutamente todo, cepillarse bien los dientes, vamos, estupideces, ¿no? Digamos, según lo cuentas así y un poco como con lo que has dicho al principio, pareciera que estás describiendo una cárcel, como has dicho, ¿no? Vamos, completamente. Por eso decíamos que nos queremos referir a los centros de menores como cárceles. Un poco para que la gente se haga a la idea, y con esto que decías de la arquitectura y eso, si sacas a los chavales o algo así y lo ve alguien sin gente dentro, podría decirte más o menos que es una cárcel, ¿no? O un sitio para encerrar gente, ¿no? Para, sí, sí. Para reeducar, seguro faltará. O sea, no tiene pinta de colegio, digamos. No, para nada. No. Y con los privilegios o los permisos o todo esto que nos venías contando. Pues eso, que de la misma manera que pueden adquirir privilegios, también pueden sufrir castigos, ¿no? Que, pues eso, antes decíamos que todo se maneja con el sistema de castigo y premio y en ningún caso se razona o se negocia. Es que, por ejemplo, en determinados centros, en su protocolo tienen expresamente prohibido la negociación del educador con el menor, ¿no? Es siempre el menor tiene que achacar lo que dice el educador y ahí está. Y vamos, que las sanciones, por ejemplo, son la denegación de asistencia médica, que eso es un canteo, o ver a tus padres, o acudir al trabajo. Acudir al trabajo es importante en la medida que los chavales mantienen la libertad vigilada manteniendo el trabajo, ¿no? Y si les quitan el trabajo, pues le quitan la libertad, ¿no? Y otra movida, pues esto, pues hablábamos de objetivos, de límites, ¿no? Pero hay otro ejemplo similar que es el por puntos, ¿no? Que los chavales van adquiriendo puntos, pues como los créditos en la universidad, ¿no? Llegas a determinado punto que ya tienes determinados puntos, vamos, y ya puedes ir adquiriendo privilegios, ¿no? Si tú odias las espinacas y tienes plato pequeño, plato mediano y plato grande de espinacas, si te comes el plato grande de espinacas, pues te dan un punto. En cambio, si te gustan los macarrones y te comes el plato grande de macarrones, no te da ningún punto, ¿no? Sí, obedeciendo sí, completamente, sin... Claro, es una canallada, ¿no? O sea, es que es un empeño de generar autómatas obedientes y de marcar límites a los chavales, ¿no? En ningún caso se les da motivos ni negociación, vamos. Para nosotros es que lo que han tenido estos chavales durante toda su vida han sido límites, falta de oportunidades, de cariño, de consideración por parte de la sociedad. Encima, para nosotros es el colmo creer que se les ayuda imponiéndoles más límites todavía. Claro. Bueno, a menudo vemos que las causas que se suelen esgrimir los jueces a la hora de determinar si un chaval ingresa o no en uno de estos centros suelen tener que ver con problemas relacionados con las drogas, la violencia o la situación familiar. Nosotros somos conscientes de que la mayoría de estos adolescentes acumulan una larga trayectoria de delitos. Vamos, que no se puede decir que sean santos en muchas ocasiones, ¿no? Pero queremos hacer un análisis más profundo de esta situación. Creemos que aunque se escapa a los límites de esta entrevista, se puede por lo menos plantear grandes rasgos. Sabemos que con frecuencia la procedencia socioeconómica de los menores juega un papel fundamental la decisión del juez de encerrarlos o absolverlos. ¿Existen otras variables que influyan en esta decisión? ¿Creéis que hay otras variables que influyen? Bueno, lo primero es que ellos no son santos, ni vosotras, ni nosotros, ni nadie con 16 años en realidad. Lo que pasa es que todo el mundo piensa que la gente que está en estos centros, o sea, los niños que están en estos centros, han violado, han matado, han hecho cosas horribles. Y no es así, ¿sabes? La mayoría de los chavales están por cosas que en una familia con dinero sería una travesura o le llevarían a un psicólogo privado y no pasaría más. Y luego, voy a decir primero que hay dos tipos de centros cerrados, que son los centros de reforma y los centros terapéuticos. Te voy a explicar un poco por lo de los jueces. Sí, sí. Y en los centros de reforma se encierra a los chavales con un delito tipificado en el Código Penal y juzgado bajo la ley del menor, que al contrario de lo que piensa la gente es muchísimo más dura que la de antes. Lo que pasa es que, como se cree que estos centros son buenos, pues no se parece que es que no se les encierra, pero es una cárcel. Lo que pasa es que, como pone que es reeducativo. Y entonces en estos centros decide un juez quién entra y quién sale y el tiempo que está. Y luego están los centros terapéuticos. En estos centros también lo puede decir un juez por un delito no muy grave y también lo pueden decidir unos padres o un colegio, bueno, un colegio no, pero sí pueden decir a unos padres que vendría bien y tal. Porque como supone que no es una medida punitiva, sino de reinserción, pues se supone que siempre va a hacer bien a un chaval, ¿sabes? Sí. Y el problema es que muchos niños están en acogida o en tutela de la comunidad y entonces ahí los padres son la comunidad. Y entonces cuando un niño toma la tutela de un niño, la comunidad le mete en un centro de acogida. Entonces en estos centros, si tienes problemas de conducta, que problemas de conducta son escaparse, llegar tarde, no comer o discutir, pues te pueden mandar a uno de un centro terapéutico. Y de ahí ya es muy fácil pasar. Vamos, rarísimas en niños estas cosas, ¿no? Claro, es que realmente a mí me meten con 15 años en un centro y me dicen que si no me como las dos rodajas de tomate me las tengo que comer al día siguiente y si no al siguiente, y sería bastante... me volvería loca yo. ¿Tentarías escapar? O si me meten en un aula de separación de grupo, no sé qué, y me tienen 3 días, pues cuando salgo, posiblemente al quemar a la puerta le dé 2 hostias. Y es que eso es estar vivo, si no, ¿sabes? No es preocupante. Lo preocupante sería que te estén puteando de semejante manera y no hagas nada, ¿sabes? Entonces, en muchos de los casos, pasan de un centro a otro. Sí, muchos de los niños que están en estos centros están tutelados por la comunidad. Entonces, si tú haces, yo qué sé, tienes una época de hacer muchas locuras y tal, pues tus padres cada padre hará algo, ¿no? Pero te castigan o hablan contigo, lo que sea, la comunidad no tiene tiempo para eso y los lleva a un terapéutico. Y volviendo a las causas que comentábamos antes, ¿cuáles son las razones que han llevado a estos chavales a esta situación? ¿Qué es lo que, digamos, en un análisis más global? Pues la situación socioeconómica del menor es definitiva, la situación socioeconómica familiar de la que viene. Y directamente no se les encierra por ello, pero pagan las consecuencias de ello. Y es ilógico, porque no se puede tener a alguien sin comer y gastarte el dinero en castigarle porque está robando la comida. Que está claro que estos niños no han entrado, muchos no han entrado porque han robado para cubrir sus necesidades primarias, pero a lo mejor sí la sociedad les ha hecho que se creen otras necesidades, ¿sabes? Otras necesidades de un sentimiento de supervivencia que tienen que satisfacer, o yo qué sé, un complejo de inferioridad y un sentimiento de venganza en muchos casos, porque las han pasado muy putas antes de entrar en nuestros centros y entran aquí y les siguen maltratando, ¿sabes? Y sobre el tema de drogas y violencia, que es muchas veces una de las causas por las que los chavales entran en los centros. Pues sobre este tema podemos pensar en la raíz de por qué han llegado chavales a drogas y a usar drogas y violencia, o poner un parche para tapar el problema, que sería castigarles en los centros estos. Pero en realidad en la adolescencia nos estamos formando y todos hacemos mogollón de burradas y nos equivocamos y aprendemos de ello. La cosa es que cuando un chaval desfavorecido se equivoca, no se le permite aprender y enriquecerse de su error, se le castiga duramente. Entonces no aprende del error, lo que aprende es que si no hace lo que esta sociedad que le ha ignorado siempre le impone, pues no forma parte de la sociedad. Y esto le crea un sentimiento de más rechazo y más rabia. Sí, bueno, que al aislar un poco a los chavales desde el principio, yo quería un poco ahí decir que cada uno piense si en su adolescencia alguna vez ha probado las drogas o se ha acercado o ha hecho lo que decíamos antes, ¿no? Ha hecho alguna putada o alguna putadilla, alguien no ha hecho el gamberro, pues que sea consciente de cómo la situación socioeconómica de estos chavales les lleva al final a los centros, ¿no? Porque, o sea, si los hijos de toda la gente que lo está escuchando, que toman drogas, no tuvieran la situación que tienen, pues que pensasen dónde podían acabar sus hijos. Claro, sí, sí. Luego, si le niegas a un chaval la posibilidad de aprender de sus aciertos y errores, pues eso, de las drogas o de, yo qué sé, hacer cualquier burrada, no quiero decir ninguna porque no, pero si a un chaval que la caga en un momento dado necesita que le apoyes y que le ayudes y que tal, y lo que le haces es meterle en una cárcel, no evoluciona, ¿sabes? Lo único que aprende es a manejarse bajo la autoridad. Entonces no desarrolla capacidades que hemos ido desarrollando todos con el tiempo, ¿sabes? Autocontrol, autocrítica, autovaloración, lo que sea, ¿sabes? Y entonces al final se acaba viendo a través de los ojos del carcelero. Entonces le metemos ya en un círculo del que es muy difícil que salga. Y lo de la familia, pues es que es fundamental, ¿sabes? La mayoría somos algo parecido a lo que mamamos. Y entonces estos niños, cuando entran en estos centros, maman una locura, ¿sabes? Viven ahí en un sitio súper cruel, que es súper frío. O sea, si no es cruel es porque está siendo muy frío. O sea, es lo mejor que les puede pasar. Y entonces viven ahí la empatía, odio, desprecio. Y entonces luego no les podemos pedir que cuando salgan sean personas normales, ¿sabes? Entonces muchos de ellos también acaban en cárceles de mayores, por lo mismo, porque no se han criado en este ambiente y no se saben manejar en otro ambiente. Entonces nos parece que si las cárceles de mayores embrutecen a las personas, pues las cárceles de niños también, ¿sabes? Y sí, bueno, que pareciera que la gente ahí puede en un momento dado entender que el sistema penitenciario de adultos, que las cárceles funcionan mal y no reinsertan a los chavales, pero al ver que esto no es tan diferente, que entiendan también que un chaval que de niño es metido en un sitio tan parecido a una cárcel, pues que pase lo mismo, ¿no? Claro, o sea, en realidad en mi opinión, ya hablo por la cárcel de menores es bastante más dura que la cárcel de niños. En una cárcel de menores desde hace unos años hay un poco más de control judicial y control, no mucho, pero en las cárceles de los niños, en los centros terapéuticos, o sea, el niño puede tener, por ejemplo, lo de los puntos, también depende de que le metan muda o no. O sea, conocemos a un chaval que lleva 2 semanas con 2 calzoncillos, porque no tiene los puntos para tener más, ¿sabes? Que hay movidas que, o como quieren, su idea es sacar a un chaval todo lo malo que tenga dentro, entonces picarle para que lo saque. Y cuando lo saca y está hecho mierda, ya pueden empezar a tratarle, ¿sabes? Entonces, a lo mejor a otro chaval le decían, haz la cama. Entonces, el chaval la hacía, salía del cuarto y volvía el educador y le decía, la cama no está hecha, porque se la habían deshecho, ¿sabes? Y le tuvieron 2 horas así. Pues claro, las 2 horas el chaval le dio un guantazo al educador, cosa bastante sana, yo creo, ¿sabes? Sí. Muy lógica, sí. Entonces ya le pueden castigar, le meten en aislamiento, ya pueden empezar un tratamiento a saco, entonces, o sea, es horrible, es una destrucción de una persona. Y además a un chaval, o sea, lo chungo es cuando se convencen de que, o sea, se acaban creyendo que se merecen lo que les está pasando, ¿sabes? Y a un chaval es muy fácil convencerle, porque sus padres posiblemente también le dirán, hombre, es que cómo te has metido en esto, no sé qué, todo el mundo, ¿sabes? Y a un chaval se lo convence muy rápido. Una vez en un centro, un chaval desde una ventana nos decía que no estaba tan mal, ¿sabes? Y que nosotros en realidad estábamos fuera porque éramos buenos y él estaba dentro porque era malo. Y todo esto nos lo contaba en una ventana verjada, yeah, con la luz apagada, hablando bajito y agachándose por si venía un educador, ¿sabes? O sea que. Y bueno, como explicáis también en la página, fruto de la privatización, perdón, del sector social y desde la puesta en escena de la ley del menor, se puede observar cómo ha ido proliferando diversas entidades que supuestamente son no lucrativas y que se han ido adueñando de la gestión de los distintos centros de menores, tanto terapéuticos como de protección y reforma, y centros cerrados o semicerrados, que se han ido construyendo con respecto a la aplicación de la mencionada ley. ¿Podéis hablarnos de algún caso concreto? Pues antes de meterme con ningún caso concreto, pues lo que ha dicho antes Marta, ¿no? Que la ley del menor actual, que es mucho más dura que la anterior, que cuando la gente dice que si un menor hace algo no le pasa nada, pues es porque cree que estos centros son campamentos de verano, ¿no? Que no es así, que como decíamos son cárceles y que no tienen una menor supervisión externa, son considerados inocentes centros de reinserción, son centros reeducativos, ¿no? Aparentemente en la sociedad no generan ningún tipo de impacto, ¿no? Se camufla la realidad de estos centros con apelativos, pues eso, no son alarmantes, son reeducativos, pues no, son cárceles, ¿no? Y en cuanto a lo que decía de, pues eso, las fundaciones o entidades no lucrativas, pues yo qué sé, para mí son empresas, ¿no? Por lo que voy a contar ahora, ¿no? Que pues estas fundaciones están haciendo del encierro un negocio, están sacando un mogollón de pasta. Por ejemplo, aquí tenemos el presupuesto anual y el gasto diario por menor que la Comunidad de Madrid aprobó en el año 2008. Estos son datos que se publicaron en los medios de comunicación. Y, por ejemplo, la Fundación Grupo Norte, que solo de la comunidad recibe para uno de sus centros, que es el Pinar 1, 4.369.365 euros anualmente. Vamos, que tú calculas esto, el centro tiene 30 plazas, pues recibe por cada niño al día 399,2 euros, ¿no? Y pues si esto le sumas las elevadas cifras que estas fundaciones reciben a modo de donativo de empresas solidarias, ¿no? Que esto ya también es un canteo, ¿no? Tú te metes en la página de Obelén, definición de empresa solidaria, beneficios, compromisos, invierta en solidaridad y sume a su empresa. O sea, beneficios que Obelén te otorga, notoriedad, posicionamiento y diferenciación de marca, credibilidad y reconocimiento, suma a su empresa ventajas fiscales. Sí, o sea, es como todo este giro que han dado todas las ONGs y esto ahora. Han visto dónde hay negocio, ¿no? Que es el claro. Negocio de ayudar, entre comillas, a la gente y cómo reciben muchísimo dinero, montan luego el centro, pues el que monta un negocio, ¿no? Racaneando de aquí, racaneando de allá, va a llevarme yo más dinero, un poco como todas las ONGs prácticamente, vamos. Sí, es que es un canteo porque van de solidarias y colaboradoras y vamos, que están haciendo negocio con la vida de personitas pues que han tenido problemas en algún momento determinado de su vida, ¿no? Y como has dicho también, normalmente para las empresas, ¿no? También ahora, no sé si por obligación o algo prácticamente así, las empresas grandes como que para limpiar el nombre, pues todo esto que decías que Obelén ponía en su página, ¿no? Como llamando a las empresas claro. a que den donativos porque es primero una cosa de publicidad, pura y dura para la empresa, ¿no? Somos una empresa que nos preocupamos por esto, por lo otro, y como al final pues es simplemente un negocio y a la empresa pues le da, por un lado, esa inversión que tiene que hacer en social o algo así para limpiar nombre y pues para beneficios fiscales y todo claro. Esto que decías también. Si es que aquí mismo, mira, aparece compromisos. Desde Belén nos comprometemos a la cesión de acreditaciones de empresa o autónomo solidario Belén, a dar notoriedad a su acreditación, a la emisión de certificados para desgravaciones fiscales. Vamos, que es que esto es un canteo, ¿no? Estamos hablando de personas, ¿no? Y aparte, que estas fundaciones que dicen no tener ánimo de lucro, vamos, que pues generan empresas encargadas de seguridad, limpieza, mantenimiento, ¿no? O sea, que son empresas al servicio de estos propios centros, ¿no? Son creadas, dirigidas por los que dirigen la fundación y si lo vamos, que si podéis imaginar que casi absolutamente nada de toda esta pasta que se mueve en este tinglado va para la pretendida y supuesta reinserción del menor, ¿no? Y también destacar pues eso, que lo que decíamos antes, ¿no? Que muchos de estos menores para mantener la libertad vigilada tienen que tener un trabajo, ¿no? Y estas fundaciones, aparte de generar empresas, pues generan también trabajo para estos chavales, ¿no? Pues les prometen sueldos de hasta 1.000 euros y en muchos casos no llegan ni a los 600 euros, claro. Y por supuesto la conducta en el centro para mantener el puesto de trabajo es algo definitivo, ¿no? Vamos, es que esto es un puro chantaje para los chavales, un negocio perfecto y vamos, que se aprovechan de la debilidad de las personas. Vosotros, como Asamblea de Centros de Menores Cerrados, ¿qué podéis ofrecer a quienes os piden ayuda? ¿Con qué límites os encontráis? ¿Necesitáis algún tipo de apoyo? Pues somos realistas, no somos ni una ONG, ni un centro de servicios sociales, ni somos, tampoco somos muchos, ni tenemos mucho dinero, ni eso. Y entonces lo que, o sea, como ayuda individual, queremos mostrar a los chavales una manera distinta de relacionarse, ¿no? Un poco basada en una red social de apoyo y solidaridad. Uh-huh. Y creemos que esto se muestra con el ejemplo. Si conocemos a un chaval, pues le ayudamos en lo que podamos y lo que sea. No se aprende con talleres que hacen en estos centros y tal, ¿sabes? Claro. Y creemos que así se aprende. Y luego, no yo qué sé, hacemos lo que podemos porque tampoco somos ni abogados, ni... Y en muchas ocasiones podemos ayudar bastante poco, ¿sabes? Poco más allá de apoyar a una persona que está presa. Pero luego sí que conocemos gente o tenemos herramientas para poder ayudarles. Y luego también que muchas veces estos chavales están muy perdidos y entonces en realidad lo que necesitan es un poco ahí de fuerza de decirles que eso no puede ser. O sea, es que no es que ellos estén locos, sino que lo que les rodea es una locura. Y enseñarles sus derechos y nada, darles un poquito de fuerza. Y bueno, hemos estado hablando antes con los compañeros si tenían pues alguna convocatoria próxima para que os acercaseis a ver alguna de las charlas que hacen o alguna convocatoria para una concentración. Y bueno, nos han dicho que en la página web pues actualizan esta información, que ahora mismo tienen varias, pero que no han terminado de cerrarlas, salvo una, que es el domingo día 2 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro Social El Cierre, que está en Getafe, en la calle Arquitectos. Pues en la Renfe os podéis acercar en las Margaritas o en los autobuses 441, 442, 443 o Metrosur Los Espartales. Y bueno, si queréis dar algún título web que merezca la pena leer en relación con este tema, además de la vuestra que daremos ahora. Pues destacar los textos que ha editado la gente de Saltando Charcos o Chinorris, que pues yo qué sé, o Habitación 101, ¿no? Que tienen un texto bastante completo que se llama Menores, textos extraídos desde dentro, menudo. O pues análisis y reflexiones acerca de la suministración de psicofármacos en los centros cerrados de justicia juvenil. Este texto es de Chinorris. A ver qué tenemos por aquí. O Cárceles de Menores, que es de Saltando Charcos. Sobre todo de esta gente, ¿no? Que es la que más está puesta en el tema. Y también, pues, destacar un poco los textos que están colgados en nuestra web. Los libros de Martínez Reguera, que a nuestro parecer reflejan grandes experiencias sobre el tema y la realidad sobre la situación de los menores explotados. Y también intentaremos colgar en breves en la web un dossier que la Asamblea sacó en sus comienzos, también bastante completo, con cartas, derechos y también como explicación a cómo comenzó todo esto también un poco. Muy bien. Pues muchas gracias, esperamos que la Asamblea siga para adelante y nada, si queréis añadir algo ahora, pues aquí. Pues que muchas gracias por invitarnos a esto y que esperamos que también vuestro proyecto tire para adelante y que yo qué sé, que pues muchas gracias. Bueno, pues nos falta deciros la página web, que es www.centrosdemenores.com. Y bueno, como decía antes, pues ahí encontraréis actualizada la información que los compañeros van subiendo, así como las convocatorias y bueno, para todos los que les interese el tema. Y pues nada, gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias. Estás escuchando Lingua Franca. Radio de Acción Directa. www.lalinguafranca.com. Y enlazando con el tema de este primer programa, a continuación vamos a leer la reseña del libro De tanta rabia, tanto cariño, escrito por Enrique Martínez Reguera y editado por Ediciones El Quilombo en el año 2005. Enrique Martínez Reguera ha dedicado la mayor parte de su vida, con gran entrega y dedicación, a revisar la pedagogía que aplicaba y a convivir con decenas de niños y jóvenes marginados. Estudió psicología y pedagogía, pero como él mismo afirma, los muchachos han sido su mejor profesor a lo largo de los más de 40 años que ha convivido con ellos. Años quizá difíciles, pero también muy felices y enriquecedores, que le han dado la oportunidad de ver claramente la realidad de las cosas. Los niños, unas víctimas más. Las instituciones, indagando en sus vidas sin hacer el mínimo esfuerzo por conocerles, por comprenderles, solo mirando en función de sus intereses económicos y de control. Desde las instituciones nunca se ve el problema, sino el síntoma. Es decir, no importa el porqué de los actos, sino estos en sí mismos. En el libro De tanta rabia, tanto cariño, Enrique expone pequeños relatos de vida compartida con una treintena de chavales que él acogió en su casa, durante los años 70, 80 y 90. Son recuerdos entrañables que relatan vivencias ricas, extremas, intensas, momentos que vivió junto a ellos y que les hicieron aprender a todos para la vida. ¿Cómo empezó? Con sus conocimientos aprendidos en estudios oficiales y cómo poco a poco esos fueron desapareciendo y convirtiéndose en aprendizajes desde la experiencia, desde el acercamiento, desde la humildad, desde una comprensión de las vidas partiendo de esas mismas vidas y no desde lo ajeno, desde encuentros personales y mutuamente personalizadores, y un largo etcétera. Pequeños trozos de historias, cada una con sus protagonistas y sus vidas concretas, de las que se pueden sacar innumerables recetas, como la necesidad de que los niños protagonicen las decisiones que sobre ellos se toman, el que lo único que necesitan ciertos niños muy capaces es gozar de campo abierto para comprensión, recursos y apoyo, y al contrario, como si temiéramos que nos pudieran desbordar, tan solo parecemos capaces de pensar en cómo ponerles límites. De esos más de 40 años, Enrique Martínez Reguera ha sacado innumerables consejos y prácticas pedagógicas que bien podrían ser aplicables actualmente para el crecimiento vital y sano de muchos niños y niñas y jóvenes explotados. Y bueno, para que os hagáis una idea, vamos a leer un fragmento del libro. Muchas personas de los centros de tutela o reforma corren a ofrecer mucho cuando se ofrecen como profesionales. No estoy de acuerdo. Estamos hartos de ver a estos niños deambular de un lugar para otro. Pero, ¿quién se implica en su biografía? ¿Quién está dispuesto a darle algo de sí mismo al margen de las horas de trabajo? Los niños necesitan sobre todo, y antes que nada, personas saludables dispuestas a implicarse en su vida. Y bueno, y para que conozcáis un poco más a su autor, estos son cosas de las que les dice a los chavales. Sois irrepetibles, chavales. Cada ser humano es una pieza única. Cuando nacisteis, se rompió el molde. Descubrid lo mejor de vosotros mismos. Transmitid con decisión vuestro mensaje. Que nadie os tape la boca. Y nada más que repetiros el título del libro, que es De tanta rabia, tanto cariño, de Enrique Martínez Reguera. Está editado por Ediciones El Quilombo en el año 2005 y cuesta pues en torno a los 10 euros. Si buscáis por internet o os acercáis a alguna librería, allí seguramente podréis encontrarlo. www.lalinguafranca.com. Y punto. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos algunas de las convocatorias más interesantes para el mes de noviembre en la ciudad de Madrid. Hay unas jornadas Hazlo Tú Mismo en La Ironía, en el Centro Social La Ironía, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Está en la calle Mendivil 63, en Metro Nueva Numancia. El 2 de noviembre hay unas jornadas antiesclavistas en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense, que continúa también el otoño libertario en CNT, en Tirso de Molina. Y dentro de las actividades del Centro Social El Cierre, dentro de los domingos del cierre, pues en noviembre tenemos el día 2 una charla sobre el tema que hoy nos ha tocado en el programa, de la Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados. El domingo 9 de noviembre hay una charla sobre distribución y difusión anarquista. El 16 de noviembre hablarán los compañeros sobre radios y allí presentaremos también este proyecto al lado de otras radios. El 23 de noviembre hay una charla sobre introducción al veganismo y el 30 de noviembre hay cine y se proyectará la película La pesadilla de Darwin. Nada más que recordaros la dirección, que son www.lalinguafranca.com,